traer el trofeo Larry O'Brien, ¿no? Que han tenido ni más ni menos Manu Ginóbili y Fabricio Oberto como campeón de la NBA. Sí, bueno, los ilusionados creo que somos nosotros. La verdad es que esta es la primera vez que tenemos una iniciativa de este tipo en Latinoamérica, no solo en Argentina, y estamos muy contentos con la respuesta que hemos visto. La realidad es que tanto la industria del deporte en general, como nuestros socios comerciales, como los medios e incluso la afición han mostrado mucho interés respecto de esto que estamos trayendo a Argentina, y estamos contentos por ello. Bueno, contanos un poco de qué se llevará a cabo, porque son 48 horas de charlas y exposiciones con, la verdad, oradores de lujo, incluso, bueno, la presencia estelar de el Chapu Noción y Julio Lamas y de Horace Grant, uno de los grandes jugadores que ha tenido ese famoso equipo de los Chicago Bulls de Michael Jordan. Así es, mira, es un foro para hablar de negocios y deporte. La idea es que podamos presentar nosotros como liga un poco el panorama de lo que venimos haciendo en términos de negocio en la región, hablando de plataformas específicamente que activamos principalmente en México, Brasil y en Argentina en particular una que es Junior NBA. Y también abrir esa misma oportunidad a otros deportes y a otros actores de la industria para que también nos cuenten un poco cuál es su estrategia, su visión respecto del momento de la región, y que todos juntos podamos encontrar puntos de contacto y alianzas que nos permitan aspirar a tener más y mejores eventos de cualquier índole deportiva en Argentina y a nivel Latinoamérica en general. Y en tu caso vas a estar dando un tópico, ¿no? Que es Junior NBA, esa iniciativa que hace ya dos temporadas ha llegado a la Argentina y que da la sensación que vino para quedarse, ¿no? Vas a estar acompañado por Federico Susbiele, presidente de la Confederación Argentina. Así es, esto es, la verdad me enorgullece mucho hablar específicamente de este tema porque es algo que habíamos venido empujando muy fuerte y que por una u otra razón no habíamos podido ejecutar en el mercado. Hace dos años encontramos las alianzas adecuadas para poder aspirar a ejecutarlo como es debido, a través de la CAR y de Federico en particular como la cabeza de la misma, y estamos muy contentos de lo que hemos visto. Empezamos con 4 ciudades el año pasado, este año llegamos a 8, y estamos pensando, ¿por qué no?, en seguir creciendo. La realidad es que es una iniciativa que estamos ejecutando a nivel global, Junior NBA. Hoy en día se encuentra presente en 53 países y alcanza un universo de 18 millones de chicos jugando bajo el paraguas de Junior NBA. Y contentos de que Argentina en particular sea una de esas historias de éxito que ha mostrado que a base de esfuerzo y de trabajo está a la altura de cualquier otro lugar en donde la estamos ejecutando. ¿Cuánto crees que pueda llegar a crecer este proyecto aún más en Argentina de acá al futuro? Pues mira, no hay un techo. La realidad es que nosotros, mientras lo podamos hacer de manera ordenada y bien organizada, bajo los estándares de NBA, estaremos siempre abiertos a seguirlo creciendo hasta donde nos dé. La clave aquí, para ser honestos, también tiene que ver un poco la participación de compañías que participen con su auspicio para que podamos juntos maximizar los recursos disponibles y llegar a más gente, ¿no? El único límite que tenemos hoy en día es el presupuesto, porque no es ilimitado, pero creo que dados los resultados que estamos viendo hoy, podemos aspirar a que esos auspicios tarde o temprano empiecen a llegar y con ello podamos ampliar, no sé, a lo mejor a 12 ciudades en el corto plazo, y en el largo plazo, ¿por qué no pensar a 20, ¿no? Son ideas, son objetivos que tenemos que están supeditados a que podamos encontrar los apoyos necesarios, pero que creo y estoy convencido que tienen tarde o temprano que llegar. Bueno, acá mucha gente se está preguntando en las redes sociales cómo es el hecho de poder sacarse fotos con el trofeo. Va a estar abierto en la Usina del Arte, hay un momento de exposición, porque también he leído que Horace Grant estará firmando autógrafos. Así es, sí, la gente que se acerque a la usina el día de hoy tendrá acceso a ese tipo de atractivos, el acceso a las fotos y a los autógrafos. Para ello es nada más cuestión de darse una vuelta y de tomar la oportunidad, nada más. Bueno, y la famosa pregunta que nos hacemos siempre acá en la Argentina y que te la hemos hecho en otras oportunidades durante el programa Uno Contra Uno: ¿hay alguna posibilidad de que se juegue algún partido de la pretemporada de la NBA en la Argentina antes de que se vaya Manu? Mira, siempre hay el deseo, no solo la oportunidad, el deseo de seguir llevando nuestro producto a cualquier rincón del mundo. La realidad es que Argentina no es cualquier rincón del mundo, es uno de los mercados en Latinoamérica más importantes, en donde encontramos la mayor cantidad de aficionados, en donde el conocimiento del básquetbol es superior a la media, en donde el seguimiento a nuestra propia liga en particular también es particular. Entonces, por ello, es definitivamente uno de los mercados que siempre tenemos en mente para este tipo de oportunidades. Ahora bien, también hay que considerar que hay muchísimos elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Ecuación. Sí, desde factores económicos hasta de logística de operación, es decir, para poder tener un partido de NBA de pretemporada o de temporada regular aún más, se requiere de ciertas especificaciones en una arena con tamaño y características particulares que van desde la iluminación hasta los servicios que ofrece, el acceso a ciertas cosas como palcos y suites, de ciertos estándares, en fin. Como imaginarán, los lineamientos de la NBA, de nosotros como liga, son de alto nivel, y eso también es uno de los factores que a veces no nos permitiría estar en todos los lados que quisiéramos estar. Ahora, dicho esto, estamos trabajando en ello, estamos trabajando en poder tener más aquí y más en general en América Latina. Hoy ya tenemos juegos de temporada regular en México, 2 este año. Hemos tenido en el pasado juegos de pretemporada en Brasil y seguiremos trabajando como grupo de América Latina al interior de NBA con el headquarter de Nueva York para poder encontrar esas alianzas, encontrar la ecuación adecuada que nos permita cristalizar ese sueño en algún momento. Me pregunta sobre el plazo, eso sería complicado, y bueno, pensando también en Manu, bueno, pues también no sé cuál sea su plan, pero no creo que sean muchos más años los que desafortunadamente lo podamos seguir viendo, entonces eso también es un factor que complicaría el tema, ¿no? La última, José, y no te molestamos más, agradeciéndote obviamente el tiempo que nos prestás de cara a lo que será estas dos jornadas más que interesantes en Usina del Arte. Preguntarte por el tema de la generación dorada, porque si bien el representante argentino durante este evento que llevarán a cabo es el Chapu Nocioni, a veces siento que los argentinos no tomamos dimensión de lo que es Manu Ginóbili. Vos, como vicepresidente asociado de negocio en la NBA, ¿podrías contarnos qué es Manu Ginóbili para la NBA? Y sería difícil resumirlo. Manu es definitivamente un referente en la liga en general, a nivel mundial. En donde te pares, Manu es alguien que es conocido, que es respetado y que es admirado. Es un jugador que para nosotros en América Latina ha venido a romper paradigmas y a posicionarnos al interior, dentro de la competencia que sucede en la cancha, en otro nivel. Es definitivamente el líder en ese sentido y en todos los aspectos, y es alguien importantísimo, y de igual manera fuera de la cancha. El nombre y el impacto que él tiene como jugador de la liga, jugador latinoamericano y argentino en particular, se vive, se respira y se siente, y sería difícil para mí resumir eso. Lo único que te puedo decir es que es alguien que definitivamente tiene todos los atributos para poder aspirar a algún momento a ser considerado un jugador salón de la fama, y que va, independientemente de su decisión de cuándo termine de jugar, va a pasar a la historia sin ninguna duda. José, muchas gracias por tu tiempo. Nos reencontramos entonces más tarde en esto que será el NBA Sport Business Summit en los Cine del Arte. Y bueno, muchas gracias por el contacto. Al contrario, nos gustará saludarlos por ahí. Y bueno, nada más reiterando a la gente que se quiera dar una vuelta para tomarse una foto con el trofeo o tener autógrafos de horas, que se den una vuelta y serán ahí más que bienvenidos. ¿Los periodistas pueden también? Claro. Excelente. Nos vemos entonces más a la tarde. Gracias, José. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí la palabra de José Escamilla, vicepresidente asociado de negocios de la NBA. La verdad que un... interesante charla. Un testimonio muy rico en esto que es uno contra uno radio. La verdad que hay que aprovechar este tipo de visitas de la NBA que no se dan muy seguido. Y bueno, ya lo dijo él. Se acercan a la oficina del arte y se puede sacar una foto ni más ni menos que con el trofeo que tuvo Manu Ginóbili o incluso que tocó... Tony Parker, en este caso Steve Curry... LeBron, bueno, un montón de jugadores que uno admira y ve por la televisión. Y que parecen inalcanzables. Y hoy el trofeo está en la Argentina, así que ya lo saben. Se dan una vuelta por los cines del arte y disfrutan de eso. Y además sacarse una foto con el legendario Horace Grant. La verdad que interesantísima iniciativa de la gente NBA en nuestro país, así que imperdible. Nosotros metemos la última pausa y volveremos con lo que nos queda para cerrar este programa del día miércoles en uno contra uno.